bien, jóvenes invertebrados, voy a enseñarles a bailar la esponja. Primero tomas la pierna y la alzas en el aire. Luego tomas la otra y la levantas también. Das vuelta alrededor y te das la zambullida. Así se baila la esponja. Bailas la esponja esponjosa, te pasa la esponja. Es mejor que bailes la esponja. Entonces tomas tu pierna y la alzas en el aire. Luego tomas la otra y la levantas también. ¡Piérdete, cara de pizza! ¿No ves que estoy bailando la esponja? Se baila, sí, se baila la esponja. ¡Muy bien, nena! Baila la esponja esponjosa, te pasa la esponja. Es mejor que bailes la esponja. Baila la esponja esponjosa, te pasa la esponja. Es mejor que bailes la esponja. ¡Sí! Es mejor que bailes la esponja. Es mejor que bailes la esponja.